ya nada es fácil. En esta vida todo se complica, en el arranque la partida. Te lo digo yo que he sobrevivido en este ciclo lleno de heridas. He combatido durante largos años en este cruz de ferro, ya que me ha transformado en un guerrero más que lucha contra de este tiempo. En posición de ataque, guardo tres haces bajo mi manga y sigo en el camino sin desvío, cruzando redes, mares y ríos, viviendo entre pobreza, delincuencia y otros líos. De ahí es cuando pienso hacer consultas hacia el cielo, si seremos herederos de un pasado con tragedia, o somos los causantes que este mundo se encuentre en la miseria. No lo entiendo, estoy complejo, un poco complicado. Miro hacia ambos lados y no encuentro la respuesta de este mundo que agoniza entre el fuego y la ceniza, por culpa de esos tontos pensamientos que no saben lo que dice. Aquí se inicia la batalla por concluir las metas conquistadas, y para terminar toda cosa complicada, la escuadra desquiciada bombardea tus falsas jugadas en esta tan complejada esfera de diferente esquema que recalca todo lo difícil, y lo demás se quema, y lo demás se quema. Ya nada es fácil, todo es complejo, no busques nuevo mundo al otro lado del espejo. Está con tus cercanos si tú quieres llegar lejos, oh, si tú quieres llegar lejos. Ya nada es fácil, todo es complejo, no busques nuevo mundo al otro lado del espejo. Está con tus cercanos si tú quieres llegar lejos, oh, si tú quieres llegar lejos. Acomplejado, mundo destrozado, mirando y observado las realidades que han pasado, por la falta de dinero que no está a tu lado. Es por eso que el micrófono he tomado, la voz alzado cuando el canto me ha inspirado, para demostrarte lo que he logrado. Mucha gente me ha criticado, pero nunca me ha importado. He avanzado, frutos cosechados, que buen racimo han dado. He narrado lo que en la vida ha pasado, porque nada fácil el camino del vivir, del subsistir, sobrevivir. Porque recuerda que no llegarás al cielo si da esperando recibir a cualquier posero, venir a maldecir, porque por culpa de ello no han cagado de existir. Aquí tres en sí, dispuesto a combatir, dar batalla. Son mis rimas y mis fallas que no callan, por el grito de la gente que por hambre se desmaya. El dinero es lo que mueve el mundo, vaya donde vaya. Esquiva las fallas, salta las murallas, mentes que de rabia estallan, que de rabia estallan. Bajo esencia, ya, bajo esencia, ya nada es fácil, ya nada es fácil, todo es complejo. No busques nuevo mundo al otro lado del espejo. Está con tus cercanos si tú quieres llegar lejos, oh, si tú quieres llegar lejos. Ya nada es fácil, todo es complejo. No busques nuevo mundo al otro lado del espejo. Está con tus cercanos si tú quieres llegar lejos, oh, si tú quieres llegar lejos. Si hay que trabajar como un esclavo, recuerda que por el hip hop lo hago, levantando a mi ciudad Santiago. Discriminación, existe letal acción, que traen historias reales y no de ciencia ficción, tratando de sobrevivir en este campo de concentración. Senadores vitalicios, ganando dinero a costa de hombres de oficio. ¿Quién te dijo que la vida es fácil? Nada es fácil. ¿Quién te dijo que este mundo es fácil? Nada es fácil. Con trabajo duro, sudor y esfuerzo ganaremos, y en tarima venceremos. Así lograremos sacar a la luz lo que queremos. Recuerda que por el hip hop siempre lucharemos. Hemos criticado un sistema que no da soluciones a problemas. Gente millonaria y gente que pasa las penas ajenas, que tú ves desde fuera de una ventana vitrina, donde el maldito problema ahora es llamado cocaína. Y aún así tú crees que todo es gratis en la vida. No te confundas, que el dinero no es todo, no es nada. El dinero compra lo material y no lo fraternal. En la vida nada es fácil, como un pecado infernal. Infernal. La la la la la, en la bola, en la bola. La la la la la, en tarima, en tarima. La la la la la, en la cima, en la cima. La la la la la, bajo esencia, bajo esencia. Seymour Producciones, 2013, DJ Dicef. Que pasa, nada es fácil.